Este proyecto recoge todo el aprendizaje de más de 350 expositoras y expositores a favor del aborto legal en el histórico 2018 en el Congreso. Poderes fácticos, económicos, políticos, judiciales, mediáticos, que están ahí. Y ahora estamos en una instancia en la cual el péndulo parece que quiere volver para el lado del progresismo, pero hay que hacer esa autocrítica histórica. Estamos trabajando mucho para que el día que abramos esté mejor que nunca. Somos una biblioteca popular, hay un compromiso importantísimo. Es ponernos de rodillas y que digamos que venga la minería. Pero estamos tan firmes, bloqueados en la asamblea, que no cambiamos suelos por mega minería. Fue a los 5 minutos a donde estamos trabajando. Si me decís que hay 1000 incendios por año y uno del hombre, pero hay el 99% de los incendios son del humano. Pensar qué estrategias políticas nos damos para nuestros medios desde una sostenibilidad que es económica, pero también es histórica. Los niños, las niñas y los adolescentes son esenciales, pongamos la mirada en ellos, hacer propuestas innovadoras para hacerles la cosa más fácil. Lo que realmente necesitamos es que la interculturalidad sea transversal a la currícula y al calendario escolar, como es la ESI. La cantidad de gente que necesita alimento en Bariloche ha crecido un montón. Nuestros comedores y merenderos, atendiendo a muchas familias que se han quedado sin trabajo. Quedamos con la sensación de una gran deuda provincial con los trabajadores de salud, en sus cuestiones concretas de trabajo y sobre todo en el marco salarial general. La Unión de Trabajadores de la Tierra y tantos otros compañeros y compañeras que producen alimentos que llegan a nuestras mesas, también intentan que esos alimentos lleguen a precio justo. Afecta muchas esferas de nuestra vida, para poder ir a un centro de salud, para poder ir a la escuela o a la universidad, para poder ir a trabajar. Gran parte de la población necesita tener un transporte público. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen de Bariloche. Muy buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de 33 de mano. Estamos en vivo hasta las 20 por Radio Nacional Bariloche y por FM Los Coihues. Les recordamos, Radio Nacional Bariloche se encuentra en la frecuencia de FM 95.5 y FM Los Coihues en la 105.5. Hasta las 20, como les decía, vamos a estar en este programa de radio acompañando, esperamos puedan seguir del otro lado estos contenidos. Les recordamos nuestro número de teléfono, es 2944-108266, y también nos pueden encontrar en las redes sociales como Colectivo Al Margen en Facebook y en Instagram. Saludo al resto del equipo, mire, a Fabián Agosta a la distancia, así que se imaginan su voz, se imaginan todo, y del otro lado a Julia Biagioli en la operación técnica y también en la producción. Mi nombre es Mariela Martínez y vamos a comenzar con este 33 de mano. Acá hay poderes muy importantes y por eso es que molesta tanto. Acá el sinvergüenza ese del Rocco ni siquiera vive, pero hay intereses. Entonces, ¿qué decisión vamos a tomar más allá? Ya ellos saben que acá hay ancianitas y hay niños. Le importa cinco pitos a todos los milicos lo que hay acá. A la justicia la misma huevada, porque ellos responden a la justicia, ¿no? Entonces, ¿la justicia qué hace? Se caga en todo esto. Se caga en las ancianas, en los niños. Yo, la humilde opinión que digo, nosotros no nos podemos mover de acá hasta que no haya una respuesta y que salgan, desmilitaricen la zona. Allá adentro no hay delincuentes. Allá adentro está nuestra gente. A mediados del mes de septiembre se realiza una recuperación territorial mapuche nombrada Lofkenkentreu, en el paraje Cuesta del Ternero, al norte del Cerro Piltriquitrón. Las tierras recuperadas son ostentadas por la familia Rocco, quienes hace décadas cuentan con un permiso de ocupación por parte de la provincia de Río Negro para la forestación de pinos. Hacia finales de mes, la Fiscalía del Bolsón, a cargo de Arrien, se acercó a la recuperación a los fines de proponer un desalojo voluntario a la comunidad. La LOF solicitó tiempo para realizar un traún y responder a esta propuesta, a lo cual la Fiscalía accedió. No obstante, no se cumplió con lo acordado y por orden de la justicia rionegrina, a cargo del juez Calcaño y la fiscal jefe Sendón, el día 24 de septiembre, fuerzas represivas del Estado Provincial ingresaron a identificar a los ocupantes a balazos. Desde entonces, el territorio se encuentra sitiado y cuatro personas han sido imputadas. A su vez, Frente al cordón policial se mantiene un acampe en apoyo a la LOF. Ganan tu Pupeñi, como ganan tu Pulamien, como ganan tu Pugüenuy, Incheta Alejandro Morales Piñén, Tañi LOF, LOF Kenkentreu. Mi nombre es Alejandro Morales, soy integrante de la LOF Kenkentreu. Ayer fui uno de los detenidos. Fue bastante complicado el tema de estar preparándonos para hacer el guilipún, que es algo que hacemos todas las mañanas en un rehue que teníamos en el lugar, el cual destrozaron la policía enfrente de los ojos de Sendón. Y bueno, nada, se le había advertido que no se metan en ese lugar, que no toquen ese lugar, a lo cual, bueno, no respetaron nada, no respetaron ni a los niños que estaban ahí. Así que, bueno, ese fue el comienzo del día ayer en la LOF. Y después, bueno, acá con el Peñi nos agarraron y nos llevaron detenidos a Bariloche. Estuvimos todo el día, bueno, en la comisaría. Aproximadamente a las 6:30 de la tarde nos sacaron de la comisaría y nos llevaron al juzgado. Igual recalcar que éramos 3 detenidos que nos sacaron de la LOF y nos repartieron en comisarías en Bariloche, por ahí recordando también un poco de lo que hacía, lo que pasó hace un tiempo atrás en el golpe de Estado, también cómo repartían gente para distintos lados, ¿no?, a los detenidos. Bueno, Marimari Compuché, Incheta Lautaro Cárdenas Piñén, Pucona de la LOF Kenkentreu. Más allá de lo que es este personaje y las fuerzas represivas, que ya más o menos sabemos cómo se manejan hacia el pueblo nacional mapuche, remarcando siempre su racismo, bueno, entraron a partir, yo creo que más o menos a las 7 de la mañana. No presentaron ninguna orden de desalojo ni allanamiento. En este supuesto allanamiento, que nosotros decimos que es desalojo, está el jefe de policía, estaban los fiscales y había una ambulancia. Y ya cuando eso pasa, quiere decir que es un desalojo. Entonces lo que hicieron ayer fue un desalojo encubierto, llamado allanamiento. Ellos lo hacen llamar así, allanamiento. No fue pacífico, la verdad que se bajaron y empezaron a tirar, sabiendo que había niños y gente adulta. En este contexto, la escuela primaria número 211, Lucinda Quintupuray, encuentra suspendidas sus clases. Desde el sindicato docente se presentaron pedidos para constatar la situación del establecimiento, que han sido rechazados. Ivana Buenelaf, la mien y madre de la comunidad educativa, nos cuenta la situación. Tengo 2 pichiqueches en la escuela de la Cuesta del Ternero, escuela 211 de Lucinda Quintupuray, en donde ya hace más de una semana que están sin clases, simplemente que algunos maestros quisieron, que no están de acuerdo con la situación que está sucediendo en la escuela, nos están llevando las tareas en la ruca. El viernes pasado los pichiqueches quedaron en un retén en la combi, a las 9 de la mañana volvieron a entregarlos a sus rucas. Todavía no hemos tenido ninguna notificación de ni docentes ni directores de la escuela. Simplemente se suspendieron las clases sin saber por qué, pero el pedido de clases y que dejen de estar asentados en el territorio, y sobre todo las fuerzas represivas en la escuela. Imagínense lo que nos pasa a la gente, que lo que se siente estar defendiendo un territorio y sabiendo que las fuerzas represivas están en la escuela, que van tus hijos. Está inhabilitando a los niños a que ingresen a ver a sus amigos para jugar. Están los vecinos están sitiados, que tienen que dar permiso para entrar y salir. Voces al margen. Lo que escuchábamos es un recorrido de los testimonios que han vivido las personas en Cuesta del Ternero, en la LOF Kenkentreu. Esto, como digo, ha ocurrido a lo largo de toda esta semana, un conflicto que, por supuesto, no ha finalizado y, lamentablemente, no ha finalizado. Agradecemos los contenidos a los compañeros y las compañeras de la Red Enfoques, y también les invitamos a recorrer nuestro sitio web almargen.org.ar para encontrar más información. Allí hay un recorrido también fotográfico de lo que ocurrió en esta semana allí en Cuesta del Ternero, también una crónica de lo que han podido vivenciar compañeras de este equipo de comunicación. Y nos interesa también compartirles la situación judicial de este conflicto. Vamos a escuchar a Orlando Carriqueo, él es huerquén de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Un poco las impresiones después del resultado de esta audiencia, un poco de desazón, porque uno observa que la justicia no es tan justa y la verdad es que prevalece una mirada de defender una propiedad privada, que en este caso ni siquiera es propiedad privada, por sobre el derecho comunitario o la discusión con el pueblo, con una comunidad mapuche que tiene las razones para estar en el territorio, como tenemos todas las razones las comunidades mapuches en Río Negro y las comunidades indígenas en Argentina. Hemos recibido un montón de solidaridad de distintos actores nacionales, las comunidades están muy preocupadas. Mañana hay que ir a Cañumil, que también tiene una orden de desalojo, a la Lafche Cañumil, y la verdad es que se deshumanice la justicia, la sociedad, me parece que es lo más trágico que nos puede pasar en la vida, ¿no? Entonces, pretender que se consolida un delito cuando ni siquiera el delito está probado, está en plena instrucción, es tener una mirada muy parcial, y también entender que la justicia y cada uno de los jueces no desconoce el territorio, desconoce la historia del territorio, con lo cual se torna como un juez no natural para el territorio y para tramitar estas causas que cada vez más están pasando, porque hay un pueblo que en un proceso identitario muy fuerte que se está dando, se comienza a defender, y esa defensa es judicializada, es perseguida, es criminalizada. El gobierno de Río Negro no ha aceptado el diálogo. Tengo la impresión que hay mucho de la mirada política sobre este fallo judicial, que pone de manifiesto que hay un conflicto tremendamente violento contra las comunidades y que eso está permitido, ¿no? No he escuchado, salvo de la izquierda, no he escuchado el reclamo de algunos sectores políticos y sectores sociales, y eso pone en evidencia que a veces estas causas son miradas de reojo en la perspectiva de que no somos parte de la sociedad, y nosotros como organización indígena, como parte del pueblo mapuche, discutimos que sí tenemos derecho a estar acá, que de hecho somos parte de la sociedad y que tenemos problemas que vienen de arrastre y que no puede de ninguna manera, como lo dicen todos los estamentos internacionales, la justicia penal resolver un conflicto de esta manera. Sin embargo, frente a eso, frente a las palabras, frente a la sentencia del juez, nos quedamos como que sin palabras, sin elementos más que defendernos frente al atropello. Y eso es triste, ¿no?, que tengamos que vivir esto todavía. Esa sería un poco la reflexión. Y para adelante, por supuesto, que fortalecer la lucha del pueblo, llamar a las comunidades a estar firmes en la decisión de defender el territorio, como está pasando hoy en Neuquén, como está pasando hoy en la Lofche Cañumil, y como está pasando con la Lofche Quenquentreu. Que es una lucha que también han marcado los Cuyifique Cheyem, nuestros antepasados, y que es parte de la realidad. Pero que tenemos que estar fuertes, tenemos que juntarnos más, que tenemos que hacer guilipún, que tenemos que no ceder frente al despojo a la que nos han sometido. Hola, habla Nora de Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, niña fundadora. Quiero expresar toda mi solidaridad con este pueblo que está sitiado en una privación de su libertad, que no le permiten entrar alimentos ni las necesidades básicas. Lo denunciamos al mundo, las madres de Plaza de Mayo, niña fundadora. Queremos que sean respetados los derechos humanos de estas poblaciones y especialmente en Cuesta de el Ternero y los allegados. Así que estamos atentas y pedimos que sean respetados todos los derechos humanos de los pueblos de la Argentina. Voces al margen. Versión en vivo, estamos escuchando a Cabuelo y el tema es Árbol Dólar. 33 de mano, el resumen semanal de los medios comunitarios. Continuamos en 33 de mano. Vamos a charlar ahora con un integrante de nuestro equipo de comunicación, colaborador del sitio web en particular, pero bueno, lo vamos a hacer hablar hoy en la oralidad. Buenas tardes, Manuel de Paz, y ahora te presento como corresponde. ¿Nos escuchás bien? Buenas tardes, Mariela, y a toda la audiencia también un saludo. Bueno, Manu es biólogo y también es investigador de CONICET en la Universidad Nacional de Río Negro y es integrante de científicos y universitarios autoconvocados de Bariloche. Con él hemos hablado en alguna oportunidad sobre los conflictos que se han vivido y que lamentablemente de vez en cuando retornan en el ámbito de la ciencia en nuestro país. Y queríamos charlar con él porque en esta semana hemos publicado, pero él la escribió, una nota en nuestro sitio web que se titula Deuda externa, cambio climático y soberanía. Y bueno, con semejante título dijimos vamos a charlar un rato a ver qué entendemos por estas cuestiones. Y arrancamos, Manu, si te parece. Cuando escuchamos, sí, viste, escuchamos la frase canjear deuda por acciones climáticas. Sí. Como decís en tu nota, entendemos que estamos poniendo a la naturaleza como un valor de cambio, ¿no? De intercambio. Pero, ¿qué son acciones climáticas? ¿Cómo tendríamos que entender eso? ¿Qué se canjearía por deuda? Hasta ahora la propuesta que ha hecho, presentaba en algunos foros internacionales el presidente Alberto Fernández y su ministro de Ambiente, Juan Cabandier, que lo mencionó en su visita reciente a Bariloche, no está muy explicitado a qué se refieren con las acciones climáticas. Uh-huh. Se supone, o al menos desde lo discursivo, se están tratando de establecer como las diferencias de responsabilidades que tienen los distintos países en las acciones del cambio climático. O sea, no es lo mismo la responsabilidad que tiene Argentina con las cantidades de emisiones que tiene y los efectos de sus actividades productivas sobre el entorno que las que tienen las grandes potencias como China, Estados Unidos, Europa. Eso es lo que de alguna manera ponen en discusión en los foros internacionales el presidente y el ministro de Medio Ambiente. Uh-huh. Entonces, lo que plantean es que como nosotros tenemos una naturaleza en otro estado de degradación, mucho menor degradación, y tenemos mucho menor desarrollo de infraestructura, tecnología y muchos etcétera, y además estamos en una crisis económica y social heredada de la gestión macrista y profundizada por la pandemia, que no existen los recursos económicos como para afrontar las deudas externas, entonces se pone como valor de canje o con donación de la deuda posibles acciones que mitiguen el cambio global climático. Uh-huh. No está muy claro cómo se llevaría a cabo y yo trato de poner en cómo podrían ser esas direcciones. Una cosa es, no sé, por ejemplo, que el país proponga el desarrollo de las energías alternativas como la solar, la nuclear o la eólica y con producción nacional y tecnología nacional, y eso ayude a mitigar el cambio climático, y otra sería hacer las mismas acciones, pero importando toda la tecnología. Uh-huh. Son caminos que son parecidos en el producto tecnológico, pero una cosa es que lo hagamos nosotros y que nos desarrollemos nosotros, que se aproveche esa oportunidad de cambio tecnológico y social y económico para el desarrollo y mayor riqueza en el país, y otra cosa es repetir el ciclo de entrega de nuestros bienes naturales para que los exploten otros. Uh-huh. Son como dos caminos que se bifurcan. Uh-huh. ¿Y vos, Manu, has podido por ahí indagar qué consenso tal vez mundialmente hay al respecto? Es decir, ¿se ha hecho alguna vez o se ha planteado esta posibilidad de condonación de deuda a cambio de acciones ambientales? No, creo que eso es el punto fuerte de la propuesta, como que es bastante original. Uh-huh. Por un lado, eso, como poner en... Es bastante original que un país periférico como el nuestro, a medio camino entre el desarrollo y el quinto mundo, uh-huh, que proponga este tipo de acciones. Puede tener algún grado de éxito si le conviene para su geopolítica o para el desarrollo de sus empresas a los países poderosos. Puede ser que les convenga, uh-huh, incluso que les convenga eso, que lo tomen a bien el discurso y todo, para ellos no hacer los cambios en sus sistemas productivos y para tratar de vendernos su tecnología. O sea, puede tener un grado de éxito por ese lado. Puede ser que sea una salida, como en su momento planteó Néstor Kirchner cuando hizo el pago de la deuda externa en efectivo al FMI, uh-huh, que era una salida como mal vista en su momento, porque algunos pensaban que se estaba legitimando deuda que era ilegal y todo eso. Pero en ese momento le permitió al país, a partir de ese pago, cierta independencia a la hora de tomar decisiones en las políticas internas económicas. Entonces, por ahí son herramientas que son discutibles, que en cierto contexto mundial y regional pueden salir bien. Uh-huh. Nos puede salir muy mal también. Claro. Es como una movida muy arriesgada. Yo ahí en la nota cito a un colega biólogo del CEMPAT, que es especialista en sistemas socioecológicos y que plantea esta dualidad entre una herramienta que puede funcionar por el contexto internacional, pero por otro lado se abre la puerta a que la naturaleza es un valor financiero más, uh-huh, de alguna manera. Uh-huh. En esta ocasión puede ser utilizado de manera correcta, y quién te dice en el día de mañana otro gobierno de otra orientación política use el mismo argumento para hacer un desastre. Uh-huh. Bueno, sin ir más lejos, en algún momento en el menemismo se ofrecía se hablaba del verde por verde, y en realidad era una entrega directamente del territorio patagónico. Eso. O de los parques nacionales para la condonación de deuda. Claro, claro, eso te iba a decir justamente, quienes estamos de este lado del mundo lo hemos vivido bastante de cerca, ¿no? Claro, claro. Sí. Entiendo que se plantea desde otro lugar, pero no deja de ser una... tiene esa dualidad. Por un lado puede salir muy bien y puede darle, bueno, eso, un alivio al Estado y al gobierno y a la nación argentina en general, porque no tendría que estar pagando una deuda que se tomó en condiciones muy ruinosas para el país. Podría salir muy bien, incluso podría ser una oportunidad de desarrollo tecnológico propio y todo. Pero bueno, también tiene muchísimo riesgo. Manu, también en la nota haces referencia a la reciente marcha mundial por el clima que se hizo hace una semanita, 10 días. Bueno, se habló mucho acerca de ahora sí hay colores políticos, por qué no está este, por qué no está el otro. Unas son marchas mundiales, por lo general convocadas por ONGs internacionales, en las que participa mucha juventud. Y bueno, vas desarrollando ahí y llegás a la consigna que hemos también leído en estos últimos tiempos, que es justicia ambiental es justicia social. ¿Quiénes considerás vos que sostienen esta consigna? Desde distintos puntos del ambientalismo se alzan banderas de que la equidad ambiental es también justicia social. Uh-huh. Bueno, hablar de justicia social se asocia mucho siempre al discurso del peronismo, uh-huh, o a grupos afines. En este caso, en esta marcha estuvo la Cámpora con una bandera que decía eso, pero bueno, no es solamente el peronismo que levanta esa bandera. Como decías vos, en esta marcha lo novedoso fue la aparición o la participación, y no de forma aislada, sino de forma masiva, de agrupaciones políticas que se reconocen políticas, claro, porque sí, y que blanquean de qué lado, a qué partido pertenecen, uh-huh, sí, y qué ideología defienden. Muchas veces pasa con muchas de estas ONG internacionales, incluso locales, que hacen una lucha política, pero hacia afuera tienen un discurso como en contra de la política o apolíticos, uh-huh, y sabemos que nada es, no es político. Uh-huh. Y yo lo que planteo es que la aparición o la participación de los partidos políticos generales y las vertientes de lo nacional y popular participando pueden ayudar que se expliciten tanto los intereses ocultos que pueda haber detrás de tal o cual consigna relacionada al ambientalismo, pero también para enriquecer el tema del debate de hacia dónde es ese nuevo modelo de desarrollo, uh-huh, que se necesita para estar más acorde con el medio ambiente. Y algo decís al final de la nota, y era lo que te iba a preguntar: ¿de qué forma ves vos que la transición productiva y tecnológica de la que venimos hablando tal vez se pueda convertir en una oportunidad de desarrollo inclusivo, de desarrollo soberano? Yo vengo planteando en distintas notas, y bueno, es algo que comparto con mis compañeros de militancia, es que las herramientas que a usarse para desarrollar ese modelo tienen que ver ni todo el productivismo posible ni todo el ambientalismo posible. Uh-huh. Hay que encontrar una tercera vía que encuentre las formas soberanas de resolver estos problemas a través de nuestra ciencia y tecnología, de cuidar nuestros bienes naturales, de democratizar las discusiones sobre nuestros bienes naturales, de trazar planes estratégicos de uso de esos bienes naturales, de cómo se va a distribuir la riqueza. Mientras más democrático y plural sea ese debate, mejor va a ser. Y yo trato de reivindicar cada vez que puedo el tema de la política y la identificación política, de decir claramente desde uno desde donde habla y qué convicciones defiende. Creo que eso puede enriquecer el movimiento ambiental, como sacándose el prejuicio de la política, del uso de la política en el buen sentido. Creo que hay que debatir las ideas que de fondo, muchas consignas del ambientalismo internacional en realidad responden a intereses mismos de los países desarrollados que nos quieren vender su tecnología. Uh-huh. Entonces creo que a lo que hay que apostar es a nuestras ideas, a nuestro desarrollo tecnológico, pero también a la participación ciudadana y de todos los sectores sociales, uh-huh, para para que, bueno, el rumbo sea en pos de una sociedad más equitativa y no que castigue, que se sacrifique un sector en pos de un desarrollo que nunca llega, que ya hemos tenido varias veces esas promesas de desarrollo que al final nunca llegan para un sector de la población. Manuel de Paz, muchas gracias por este tiempo, y quien ha tenido, se ha quedado con ganas, visita la nota en el sitio web de Al Margen y para poder seguir leyendo un poco más. Muchas gracias por este tiempo. Bueno, muchas gracias por la comunicación y cuando quieran para aportar desde aquí. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados, perra, perra mala. Y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de pereceres sabe más, que me digan si es acá el paraíso perdido, quede también escondido, nadie sabe dónde está. Que tu amor me dejaba de este lado. Estamos escuchando a Ana Prada, el tema es Pecadora. Y nos vamos a las noticias de Radio Nacional Bariloche y luego volvemos con 33 de mano. Llegó el momento en 33 de mano de agradecer a nuestros socios y socias quienes integran la comunidad Al Margen y participan y colaboran con este equipo de comunicación, con esta cooperativa de trabajo. Vamos a sortear el libro digital, acuérdense, de mano de Acercándonos Cultura. El libro esta semana se llama Portadora del Cambio o Reproductora del Status Quo. Diálogos y reflexiones de la universidad que supimos construir. La compiladora es Laura Currá y es una invitación a descubrir, comprender, conceptualizar y contextualizar ciertas problemáticas en torno a nuestra universidad pública. Esta semana el libro se va para la socia Marian da Silva. Gracias, Marian, por colaborar con este equipo de comunicación. Y ya que estamos de sorteos, les contamos que el colectivo de diseño aquí en Bariloche, las diseñadoras y emprendedoras que conforman este colectivo de diseño, gracias a ellas realizamos este sorteo mensual de una orden de compras por 1.500 pesos allí en el colectivo de diseño. Y en este caso la ganadora es la socia Susana Fant, la socia número 68. Muchas gracias, Susana, también por estar siempre atenta colaborando con este equipo de comunicación. Las voces de la región en primer plano. 33 de mano. Escuchen ustedes qué rápido se pasa el tiempo. Ya empezamos con nuestra segunda hora y yo que digo, ¿y ahora qué hacemos? Les contamos que en principio hasta las 20 estamos en vivo por Radio Nacional Bariloche, FM 95.5 y FM Los Coihues, la 105.5, ambas de Bariloche. Y ya que estamos hablando de Bariloche, vamos a agradecer a las radios que van a retransmitir este programa a lo largo de la semana. Agradecemos a FM del Barrio, a FM Gente de Radio, a Radio Autónoma Piuqué, a FM Conexión y a Radio Spica. Y nos vamos a ir a la región para saludar a toda la audiencia de FM La Negra en el Bolsón, de FM Alas en el Bolsón, también a la audiencia de FM Fogón en el Hoyo, a la audiencia de FM Pocahuyo en San Martín de los Andes, de FM Encuentro en Viedma, de FM Petumo Gueleín en el Maitén, de FM Sudaca en Trelew y de FM La Arriera en Chosmalal. Les recordamos, nuestro número de teléfono es 2944-108266 y nos pueden seguir en Facebook y en Instagram como Colectivo Al Margen. Vos podés hacer posible que la comunicación sea un derecho. Unite a la comunidad al margen. A un año de la pandemia, más que nunca tomamos conciencia de que tanto la salud como la información son un bien social. Ayúdanos a seguir construyendo un periodismo popular y autogestivo. Asociate al equipo de comunicación al margen a partir de 200 pesos. Este año con más y nuevos beneficios. Entrá a nuestra página web www.almargen.org.ar y seguí viaje con nosotros. Subite a este bondi. Hola, buenos días, soy Jorgelina Parabano, interpreto a Irene en la obra La vida terrenal, un texto de Santiago Loza. Quería invitarles este sábado 2 de octubre, hay función en la sala del Brote a las 18 horas y a las 19:30. El texto invita un poco a hacer un recorrido por la vida de Irene. Irene dice al haber tenido otro cuerpo, un cuerpo no ortodoxo, y bueno, trae a esta vida terrenal recuerdos de su propia vida. Así que es una invitación íntima a compartir con Irene en la cercanía, a ver si realmente Irene está en esta vida para cumplir su misión en la tierra, como dice ella. Bueno, se pueden reservar al 2944-917934, hacer reservas, ya que son pocas localidades por función. Y bueno, La vida terrenal de Santiago Loza, con la dirección de Darío Levin y la asistencia de Arabinda Juárez. Tenemos también en el equipo vestuario y escenografía por Liliana Durso y Nacho Rolleiro. La verdad, con un equipo muy lindo que se conformó previo a la pandemia y que por suerte en julio de este año pudimos estrenar y llevar a cabo. Así que nuevamente la invitación a que vengan este sábado a conocer a Irene, La vida terrenal, en la sala del Brote a las 18 y a las 19:30. Muchas gracias. Voces al margen. Continuamos en 33 de mano. Primero vamos a saludar a quien nos está esperando del otro lado. Es Ayelén Camarda, integrante de la cooperativa Sergente, que queda en Chubut. Pero ahora ella nos va a contar todo. Muy buenas tardes, Ayelén. ¿Cómo estás? Sí, hola. Hola. Ahí, a ver, decinos hola, a ver si te escuchamos bien. Ahí sí. Buenísimo. Sí, recién no te escuchábamos nada, pero se escucha clarito y estábamos contándole a la gente que integrás la cooperativa Sergente de Chubut. Sí, del Lago Puelo más precisamente. Y de paso contamos que usamos de una grata excusa un reciente convenio entre cooperativas de las que formamos parte, vos por tu lado y nosotros por el nuestro, con el INAES y la cooperativa Cotramet de aquí de Bariloche, donde con este convenio se van a poder adquirir

subite a este bondi. Ya lo contábamos la semana pasada, está ocurriendo el Festival de Cine en nuestra localidad, lo que conocemos como el FAB, y queríamos contarles la película que, bueno, hay muchas películas, pero justamente nuestro compañero antes de irse pudo charlar con Gustavo Saín. Él es un cineasta y guionista nacido en Fisquemenuco y dirige una trilogía sobre la vida y obra de Osvaldo Bayer. Esta, la primera parte, la primera entrega se llamó La Libertad y la segunda es la que se va a estrenar ahora en el Festival Audiovisual Bariloche y se llama La Humanidad. Vamos a escucharlo. Lo que estamos esperando para ver si puede llegar a salir es la entrevista que realizó Fabián, nuestro compañero Fabián Agosta, a Gustavo Saín. Decíamos que él es cineasta y en este festival audiovisual de cine aquí en Bariloche se va a presentar su película La Humanidad. Es parte de esta trilogía sobre la vida y obra de Osvaldo Bayer. Les recordamos que el Festival de Cine va a continuar, comenzó esta semana, va a continuar hasta el domingo, hasta este 3 de octubre. Esperamos no errarle con los datos, lo vamos a chequear. Y hay muchas actividades que se pueden recorrer de forma virtual. Como por ejemplo, pueden entrar a festivalfab.com.ar y allí van a poder encontrar información y también material de ediciones anteriores. Y sí, es hasta el domingo 3 de octubre en donde se va a poder encontrar el material del festival más importante de nuestra Patagonia. Les recordamos que las entradas son gratuitas y que se deben retirar media hora antes de las funciones en cada una de las salas. Y principalmente les recordamos para las películas y documentales de este año, se van a poder ver a través de la plataforma de cinedependiente.ar. Esa es la plataforma para poder seguir el Festival Audiovisual Bariloche. cineindependiente.ar. Repetimos, para poder seguir el Festival Audiovisual. Y queríamos contarles en este caso sobre la película que se va a estrenar de Gustavo Saín, pero parece ser que no va a querer andar. Ahora vamos a escuchar un poquito de esta cortina y vemos qué le está pasando a esta entrevista. Bueno, ya lo vamos a encontrar o a, no sé, ponerle un saumerio a esa entrevista que no quiere salir. Pero sí tenemos otro contenido que queremos compartir con ustedes. Vamos a cambiar de tema, vamos a proponerles este nuevo contenido. Ahí va. Según datos del gobierno argentino, actualmente hay un déficit habitacional cercano a los 4 millones de hogares al mes de septiembre de 2020. Cuando hablamos de déficit habitacional, nos referimos a las necesidades habitacionales insatisfechas dentro de una determinada población. Estos casi 4 millones de hogares sufren una necesidad habitacional si tomamos en cuenta el déficit cuantitativo, que es la necesidad de un nuevo hogar, como el déficit cualitativo, la falta de servicios básicos u hogares construidos con materiales débiles. Mi nombre es María Laura Cuevas, soy de Bariloche y del barrio Alun Ruca, de ex Mochola. Algunos le dicen Toma, pero ya tiene nombre el barrio. Y yo estoy hace más de 12 años con mi hija, la perrita y la gatita también. Yo pude poner mi pilar de luz en el 2016. El certificado de vivienda popular me lo dieron cuando estaba el otro gobierno. Yo tengo el certificado de vivienda popular de ANSES a mi nombre y está mi hija también anotada ahí.

¿Quién presta dos lágrimas a mis ojos? Los comienzos del movimiento obrero en nuestro país fueron sin ninguna duda épicos. Primero de mayo de 1904, 70.000 obreros en la boca en la gran marcha por los mártires de Chicago. Ese gran movimiento obrero argentino que recorría el primero de mayo, la avenida de Mayo, iba hasta el Congreso desde la Plaza de Mayo. ¡Qué manifestaciones! ¡Qué discurso! En los últimos años tuve la gran suerte de poder trabajar junto nada menos que al gran Osvaldo Bayer, periodista, escritor, defensor de los derechos humanos, el que luchó siempre por los de abajo, por los marginados, por los que necesitan y bueno, puso siempre su cuerpo y su mente a favor de las luchas justas, por los derechos humanos, con las madres. Siempre fue un gran seguidor de Osvaldo desde muy adolescente. Sí, que llevó un libro a mis manos, que era La Patagonia Rebelde, tenía 13 años, lo pude leer y fue un quiebre vital para mí. Resignifiqué que era la Patagonia, me empecé a seguir su obra. Yo estaba haciendo un documental sobre Rodolfo Walsh y lo conocí a él para hacerle una entrevista sobre Rodolfo Walsh. Osvaldo fue amigo de Rodolfo y cuando tuve esta oportunidad de hacer la entrevista le pedí si podía una película sobre él, un documental. Me dijo que me acerque a su casa, al famoso Tugurio. Tugurio lo había puesto Osvaldo Soriano, su amigo, el escritor. Y pude entablar una relación muy, muy linda con él, de mucha cercanía. Pude llevar adelante lo que está haciendo la trilogía cinematográfica sobre Osvaldo Bayer, en la cual pude hacer la primera película que se llama Osvaldo Bayer, La Libertad, Libertad con B corta y sin D, que hace referencia a una de las tumbas obreras encontradas en la investigación que hizo Osvaldo Bayer en sus cuatro tumbas de la Patagonia Rebelde, que estaba la cruz hecha madera y, bueno, escrita a cuchillo a los caídos por la libertad. Libertad estaba en el corte ciudad, claramente eran obreros libertarios que habían hecho esa cruz para sus compañeros que les habían sido fusilados. Y fue así. Todas las vacaciones me las pasaba siempre en Santa Cruz haciendo las investigaciones. Qué ordenado que está todo, ¿eh? Sí, soy muy ordenado, yo. Le decía a mi mamá también. Los derechos que vamos defendiendo año por año. Hay mucho para luchar, hay mucho compromiso. Muchos jóvenes al día de hoy siguen luchando por esos mismos sueños que son los sueños de la humanidad. El fuego de Prometeo no lo apaga nadie. A partir de que entablé una amistad muy grande con Osvaldo, pude hacer no solamente el aspecto social, por ahí de la gente que lo seguía es más conocido, sino también toda la intimidad de Osvaldo, que era menos conocida, un poco en el Tugurio en Buenos Aires y también con su familia en Alemania, porque cuando lo condenan a muerte en la AAA y en la última dictadura militar y se exilia primero a su familia, luego él, van a parar a Alemania y tenía que estar siempre con una temática que yo toco en una película que es el exilio permanente, que no termina en Osvaldo cuando en el 83 vuelve, sino que bueno, queda su familia allá y tiene que estar hasta los últimos días de su vida cruzando el Atlántico para visitar a su familia, estar allá y en el país tan querido acá en Argentina, así donde estaba la mayoría de su militancia. La Libertad, Osvaldo Bayer, La Libertad se estrenó en los cines de Alemania en el 2013, tuvo el estreno en Argentina en el año 2014, estuvo en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, fue muy ovacionada, y Osvaldo me acompañó a cada uno de los lugares que proyectamos La Libertad, que fueron escuelitas, universidades, organizaciones sociales, aparte de los cines y los lugares de exhibición más clásicos, digo, por supuesto los mejores lugares, los principales, fuimos a cada uno de los lugares que nos pidieron la película, que fueron muchísimos, y siempre hacíamos esto que generábamos, que Osvaldo siempre quería el cine debate, terminaba la película y se hablaba sobre las temáticas, los disparadores que las películas tenían. Puta madre, el silencio, ¿no? Qué estupidez del ser humano. Pelearse por dominar uno al otro. La meta es lograr la paz eterna. lograr en este poco lapso que es la vida, vivir en paz, vivir en la naturaleza, con respeto a la naturaleza. Podría ser maravilloso esto. Empezamos a hacer La Humanidad, la segunda de la trilogía, pues son tres películas, y bueno, después de largos años pudimos terminarla. Ya se estrenó como invitada especial la película en el Festival de Cine de Chile, Festival de Bio Bio, y ahora se va a pasar en el FAP y seguirán derrotando de festivales y demás, y después, como siempre, en los circuitos de universidades, organizaciones sociales, de escuelas. Rosasino Osvaldo ya no está, y otro gran amigo que también estaba conmigo, el gran Indio Fernández, Raúl Fernández, el gran amigo Osvaldo Bay, y también un hermano, un amigo para mí, que falleció el año pasado por COVID. A todos ellos, esta película, Osvaldo, al gran Osvaldo y al Indio, es un homenaje. Así como la primera, dije que tocábamos como trama principal el tema de la comparación de los genocidios, el genocidio de los pueblos originarios, el genocidio de la última dictadura militar y el genocidio de nazi, digamos. Y el segundo subtrama era el exilio permanente. En esta película el tema principal es el obrero, el pueblo trabajador, los trabajadores, las trabajadoras. Se cuenta cómo hizo la investigación y cómo investigó todo Osvaldo por la Patagonia rebelde, y se visibiliza todo lo que él visibilizó de estas grandes luchas obreras desde el principio del siglo XX, que están ahí en la humanidad, ¿no? Están expuestas a todas esas vicisitudes que se llevan adelante, y también toda la grandeza de ese pueblo trabajador, de esas luchas obreras, de esas sociedades obreras que se estaban creando acá en la Patagonia. Todo eso está en la humanidad, y también un poco claramente como subtrama también está el pensamiento suramericano, el pensamiento nuestro, cómo se fue constituyendo, de eso se habla. Y con grandes referentes está Osvaldo conversando con el Premio Nobel de la Paz, con Pérez Esquivel, con Vicente Cito Lema, con Rep, con Fernando Birri. Ese encuentro en Roma que hace con Fernando Birri es increíble. Fernando Birri, el padre del cine latinoamericano, ¿no? Y también que ya no está. Es un encuentro único. Todo lo que dicen es increíblemente potente y profundo y diferente a todo. Bueno, ese legado queda ahí de lo que dicen. Y bueno, para mí es un enorme placer que todo ese encuentro, también con Ana Cortiñas, estén expresados en La Humanidad, ¿no? Yo me planteé entrar a un documental más modesto, la verdad, en el sentido que no sabía que iba a tener esta posibilidad de realizar tanto tiempo con Osvaldo, de estar junto a él. Salíamos a las 8 de la mañana para una escuelita rural, a las 10 estábamos volviendo para una marcha que había, no sé, en la Plaza Rosada, por algún gatillo fácil, a las 12 estábamos en el Congreso, a las 3 de la tarde se estaba en una escuela que lo habían llamado para que hable sobre Roca. A las 5, en un momento le decía, Osvaldo, para un poquito, bueno, es más. O sea, yo decía, él ya con los 25 años, y yo decía, pues vamos a tomar un vaso de agua. O sea, y no era un día así, era todos los días así. Ahora vamos con la tercera, que es Osvaldo Bayer, Ética y Utopía. Feliz por haber podido abordar, por haber terminado la segunda y por haber compartido con Osvaldo tanto, tanto, y de haberme enriquecido tanto y aprendido tanto al lado de un personaje de esa magnitud, y haber entablado una amistad tan íntima y que pueda también de alguna manera traducir esa intimidad en las obras cinematográficas. Bueno, para mí es algo que no tiene dimensión casi. Para mí lo importante es que lo conozcan las nuevas generaciones. Lo pensaba ya estando Osvaldo, obviamente, y me parece que lo ligado es para ellos que conozcan su pensamiento, su obra, su caminar, más allá de quién lo realizó. Me lo dijo un escritor español, lo importante es lo que queda, la obra. Dentro de 20 años ni siquiera quizás se sepa quién realizó la película, quién la llevó adelante, quién podría, no importa, pero sí va a estar el pensamiento de Osvaldo ahí. Y para quien la vea, sí, para el joven o quien sea, sí, ahí va a estar Osvaldo y un tipo de pensamiento que se necesita para cambiar este mundo, para que sea un cambio social. Y eso es lo importante, no lo inmediato. Nosotros tratamos de que se siga visibilizando la obra de Osvaldo, el pensamiento, y de muchos que están con Osvaldo, ¿no? Que hicieron grande a Latinoamérica, a lo identitario, a lo comunitario, forma de vida que se hace trascendental y que no tiene esos atisbos de individualismo absoluto que estamos viviendo. Y eso es importante. Siempre Osvaldo estuvo muy cerca de la juventud. La juventud estaba con él, el tuburio todo el tiempo venía la juventud. Y creo que tenía ese carisma y esa cuestión verdadera que le salía adentro, que era un hombre verdadero, que transmitía eso a los jóvenes. Y creo que lo va a seguir transmitiendo, y es importante que su obra se visibilice. También su obra periodística, las contrataba, además, cómo escribía, qué decía. Decía lo que tenía que decir, si no andaba con vueltas, y encima con una claridad imprescindible. fue toda una búsqueda estética, una búsqueda narrativa, y después, bueno, se profundizó en un montón de otras búsquedas a medida que uno va interiorizando y profundizando, no solo en el paisaje ya constituye los cambios de paisaje y tiene influencia en los cuerpos, pero también otras cosas del terruño, muchísimas cosas, sí, esa búsqueda estuvo muy tempranamente, en cierta forma, por las fotografías vistas. Buscar cómo nuestros paisajes, nuestra identidad y demás se puede traducir de alguna manera en algunas formas de representación, en algunos lenguajes, en este caso como el audiovisual, es muy importante. Y la verdad que entender cómo abordarlo me llevó muchísimo tiempo. Y entender cómo traducir eso que era mi mirada sobre la Patagonia, que no es lo mismo sobre otro paisaje, claramente. Me llamo Gustavo Sáenz, soy acá de la Patagonia, de Río Negro, nací en el Valle, en el Alto Valle de Río Negro, en Fisque Menuco, realizador audiovisual, director de cine, guionista, hago producción también, y bueno, soy docente e investigador en la Universidad Nacional de Comahue, profesor ahí de algunas cátedras de la carrera de comunicación social en el área audiovisual. 33 de mano, una posta donde compartir tus utopías y sueños. Manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa'l Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro haceme bailar, negro haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro haceme cantar, negro haceme cantar. Celador de sueños. Celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres coplear. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro haceme bailar, negro haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro haceme cantar. Haceme cantar, celador de sueños, haceme bailar, negro haceme bailar, negro haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro haceme cantar, negro haceme cantar. Celador de sueños. 33 de mano. Un guiño y un abrazo fraterno para los protagonistas de momentos memorables. 33 de mano. Antes de irnos, vamos a charlar un rato con Carlos Irazola. Él es presidente de la cooperativa Surgente y también es integrante de la red de alimentos cooperativos Patagónico, y por eso lo llamamos. Pero buenas tardes, Carlos. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Le va? Bueno, como decimos siempre, podríamos llamarlo por muchas cosas, pero vamos a usar la excusa de que por suerte vuelve el tren patagónico con este cargamento de verduras agroecológicas, y que llega este sábado 2 de octubre aquí a Bariloche, y bueno, que también es motivo de festejo, ¿no? Porque ¿cómo viene siendo esta organización y este poder darle continuidad a que...? Y bueno, no hay dos sin tres, dice claro. El plan popular. Esta es la tercera, y la tercera es la vencida, dice otro. En fin, bueno, qué sé yo, bien, bien. Ahora ya está todo cargado, está todo encaminado. Hubo alguna cosa ahí porque no había vagón. Después nos hicimos una gestión y pudimos lograr que aparezca un vagón. Uh-huh. Y ahora nos queda pendiente sentarnos con la empresa para hacer un buen acuerdo, ¿viste? Pensar en que podamos hacer una vez por mes, disponer de todas las cosas que hacen falta, porque además pagamos el flete como cualquier usuario. Claro. Pensamos que no es que nos deban priorizar por un tema, pero también es importante, digamos, estamos hablando de alimentos que si no se trasladaban en este momento, había que enterrarlo para preparar la tierra en la próxima temporada productiva, se perdían, y acá son 500 familias, más o menos, quizás 600, que están esperándolos en las organizaciones de consumidores, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, contentos con que eso se pudo destrabar, encontramos buena disposición en los funcionarios, hay que decirlo, y también, bueno, esta cosa que por ahí a veces nos sorprende un poco, que nos aparecen este tipo de dificultades, pero son así, hay que poderse poner las pilas enseguida y con la organización resolverla. Y eso fue lo que hicimos. Carlos, ¿y de dónde viene esta verdura? Esto viene de Ibebi, de la zona de Ibebi, de Valle Inferior del Río Negro, de la mano del colectivo agroecológico, que es una organización de productores y consumidores de esa zona. Los productores son 17, 18 productores de ahí del Valle Inferior, uh-huh. Productores arrendatarios, muchos de comunidad boliviana, con problemas de precariedad en su tenencia y en su modo de uso, con contratos precarios o sin contratos. Lo cual es bueno considerarlo también, porque digo, estamos disfrutando de excelente calidad, sí, de mercadería, de muy buenísimos precios, pero estamos haciéndolo sobre la base de una situación que es endeble y que debiéramos contribuir también desde la red y de las organizaciones de consumidores a comprenderla y a revertirla en la medida de que podamos, ¿no es cierto? Son cosas que nos exceden por momento, pero que también, claro, nos ponen en el lugar de gestionar políticas de Estado, de pensarnos en la continuidad de la soberanía alimentaria como un lugar en el que tenemos que construir entre todos, ¿no es cierto? Además de la verdura, también viene alguna otra cosita más, ¿no? Sí, de Fernández Oro está viniendo peras, manzanas, dulces de las Mujeres de Oro en Acción, que es una cooperativa, sí, miel de la cooperativa Apícola del Comahue y aromáticas de la cooperativa de aromáticas y medicinales. Uh-huh. Y buenos precios también, por ejemplo, las peras están saliendo 55 pesos el kilo. Manzanas, peras, manzanas rojas y verdes, algo de 70 pesos, con flete incluido, pagando muy todo y agroecológica. O sea, todo lo que está viniendo, es agroecológico, uh-huh, lo cual también es un plus. Estamos con precios excelentes y con producción excelente. Así que, y rica, que claro, no es menor. Claro. ¿Y cómo viene de este lado, digamos, la organización para poder levantar pedidos, para recibir este pedido y la distribución? Me imagino un gran trabajo también. Y eso es todo un laburo, ¿viste? Una complejidad, pero se va logrando. Es más, esta vez se sumó Comayo y se sumó Maquinchao, además de Jacobasi, que ya las otras veces estuvo participando, se sumaron nodos de Maquinchao y de Comayo. Y de acá ya hay una gimnasia que permite hacerlo funcionar, no digo de taquito, siempre tiene complejidades, sí, y mañana se van a ver, siempre se ven, siempre nos aparece alguna cosa que no habíamos previsto, y bueno, eso sirve después para corregir y ver cómo hacemos para mejorar. Uh-huh. Pero en líneas generales hay mucho compromiso, hay mucho trabajo, y bueno, y una vez más vienen las compañeras del colectivo agroecológico. Esta vez no pudieron conseguir pasaje en el tren, y vienen en auto, siguiendo al tren y pagando en cada estación, contribuyendo a la descarga, a la charla con los compañeros de los nodos, que además hay que considerar que pasa de madrugada por todos esos lugares. Claro. O sea que es todo un esfuerzo organizativo también, ¿no? En Línea Sur, qué sé yo, Jacobacci, que es el lugar que llega más tarde, está llegando a las 7 de la mañana, así que yo no sé, Maquinchao pasará a las 5. Sí. A la madrugada, ¿ves? Con 4 o 5 bajo cero acá, ya dará 8. Tal cual, sí. Sí, es así, ¿viste? ¿Y cómo viene...? ¿Cómo viene, Carlos, la articulación de todo esto con el mercado municipal local aquí en Bariloche? Bueno, creo que la operatoria demuestra la utilidad que puede tener el mercado si se le diera esa importancia que debiera tener. Hay una disputa, está claro que se anunció en el momento el cierre, nosotros salimos con las organizaciones expresando nuestras opiniones y creo que más allá de las opiniones, estos hechos demuestran la utilidad. Y nosotros la valoramos, y quisiéramos que continúe en todos sus aspectos, con la venta al público, con estos operativos, con la venta de carne, y no solo para las fiestas, sino ahora que se va a abrir Jacobacci con el frigorífico de cooperativo de carne, podamos acceder a carne a cortes populares y baratos vía el mercado y vía el acceso entre cooperativas y cooperativas y nodos de consumo. Uh-huh. Pero bueno, ahí hay decisiones políticas que hay que poderlas ver cómo hacer para conversarlas, para resolverlas, para que no sea un costo lo que obstruya la posibilidad. O sea, yo lo que veo es que hay muchas posibilidades. Nosotros estamos haciéndolo y podemos moverlo. ¿Por qué no lo puede hacer? Digamos, esto no, nosotros no somos el Estado. Estamos trabajando casi sin recursos o sin recursos, con operatorias que se basan en la confianza, en el fiado, y están funcionando. Yo me imagino que hacer funcionar eso con recursos del Estado municipal debiera ser bastante más sencillo que para nosotros. Uh-huh. Sin embargo, bueno, ahí están trabados y están, no lo pueden resolver, y creo que están buscando un camino que no es el adecuado, que es la posibilidad del cierre, ¿no? Uh-huh. Carlos, decías recién que más o menos 500 familias han hecho pedidos esta vez. Sí, no tengo el listado de familias, pero más o menos fue lo que fue la otra vez, unas 500 familias, unas 10, 11 toneladas de alimentos. Uh-huh. Una parte va a la Villa Langostura, una parte va a Línea Sur, otra parte a las organizaciones de acá, algunos nodos que no están en la red, que también se suman y compran, grupos de personas que se van organizando, que van entendiendo que esa es la metodología, el modo, y que se van sumando. Uh-huh. Nosotros quisiéramos hacer algo todavía más amplio. La gente nos dice por qué no podemos acceder a un lugar de compra. Bueno, no podemos porque esto es así, digamos. Si fuéramos el Estado lo intentaríamos, pero digamos, hoy tiene por un lado en la organización una base importante, lo que creemos en el proceso organizativo, en la autonomía, en la autogestión, en la proyección de políticas gestadas de abajo para arriba. Mm. Creemos en esa manera. Y también porque, bueno, no podemos, digamos, si no es de esa manera no hay otra forma de construir, que no es con la participación, el laburo, el compromiso, el trabajo, la confianza, los valores que vamos construyendo en ese proceso organizativo, donde nadie especula. Digo, eso me parece que es muy, muy valioso, ¿no? Bien, sí, por eso, bueno, también nos interesaba, aunque sea un ratito, poder celebrarlo aquí al aire y contarle a la audiencia que mañana llega nuevamente el tren cargado con la verdura agroecológica y todo lo que eso implica. Así es que, Carlos, muchas gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes, que siempre están atentos a estos procesos, y por supuesto que estamos re contentos y festejando. Mañana a la mañana llegan acá a mi casa las compañeras del colectivo agroecológico, así que tomaremos unos mates y nos vamos allá a esperar el tren a la estación. Muy bien. Así que, bueno, estamos contentos, por supuesto, y activos, y moviéndonos, viendo cómo hacemos que todo esto funcione de 10. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo, Carlos. Hasta luego. Chao. Puede que un día los textos de historia aseguren que nuestro presente fue un engaño. Mientras tanto, te invitamos a seguir construyendo. 33 de mano, voces al margen, ocupando el espectro. Bueno, nos despedimos, nos escuchamos Mire, la próxima semana no sé si nos vamos a poder escuchar, pero la siguiente seguro. Esperamos haber sido una buena compañía. Muchas gracias a este equipo de comunicación del colectivo Al Margen. Gracias, Julia Biagioli. Saludamos a Fabián Agosta a la distancia y nos despedimos hasta nuestro próximo programa.